Amables oyentes, cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, con nuestros mejores deseos de bendición para usted y familia. Hemos venido entrando en esta condición de tibieza que habla acerca del periodo de la Odisea. Pero a toda esta situación hay un remedio que Dios otorga y que está justamente aquí. Y vuelvo a insistir. Oye, sobre la idea de los 12 profetas menores, cómo fueron con esta temática, mostrando el problema y dando la solución, y cómo Dios quiere acercarse a nosotros, y vuelve el tema actual a ser exactamente igual. Fíjate, yo encuentro que eso sería terrible si el Señor solamente nos mostrara el problema. Porque, dime, ¿qué saco con saber que tengo algo cuando no hay solución para ese algo que tengo? Sin embargo, el Señor muestra el problema, te lo dice clarito, pero luego te da la solución. Y la solución que Él da es definitiva, es una solución total. No es, a lo mejor te sirve, porque cuando a veces tenemos algún problema de salud, alguien nos hace una recomendación o nos da una pastilla y dice, puede que con esto se le pase. Pero puede que con esto se le pase. No, el Señor lo que da es el remedio definitivo. Te imaginas, tú vas al médico y el médico te dice, si usted tiene un problema bastante serio, pero yo no tengo solución para ese problema, sería catastrófico, claro, por decirlo de alguna manera, para esa persona. ¿De qué nos sirve saber? Anímicamente y todo lo que sea. Pero Dios tiene un remedio maravilloso que lo da justamente después de mostrar toda la situación por la cual la iglesia o nosotros estamos pasando hoy día. Recordemos el problema serio. Tú eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Claro, si hay algún apelativo más que uno quisiera ponerles, no cabría, porque están todas las cualidades por las cuales tenemos que darnos cuenta que estamos en esa condición. Ahora, ¿qué dice el remedio divino? Apocalipsis capítulo 3, 18 y 19. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Si uno a primera vista mira lo que está en el versículo 18 de Apocalipsis 3, se da cuenta que justamente el problema está solucionando la situación que tenían ellos: la desnudez, el frío, el desamparo. Dios lo está supliendo con cosas, pero con un detalle muy importante: yo te aconsejo que de mí compres. Porque también uno puede buscar una solución que esté fuera de Dios, fuera de Cristo, y esa no la hay, decididamente no la hay. Y hoy día hay muchos que aseguran tener soluciones al problema espiritual, y lamentablemente lo menos que nombran en el problema es a Cristo, y no hay solución fuera de Cristo. Fíjate, el problema que se suscita hoy, que el enemigo ha trastocado todas las cosas, ha trastocado los valores, todo está cabeza para abajo. Y fíjate, en este sentido, yo pensaba, cuando aquí dice que compre vestiduras blancas para vestirse, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hoy día, cuando la desnudez es una característica del tiempo en que vivimos, en que no tiene, generalmente tú hablas de la desnudez y la persona dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Pero por qué? Cuando el cuerpo humano, ¿qué tiene de malo? Sí, el problema no está en el cuerpo humano, el problema está en nuestra mente. Uh-huh. Y no podemos decir si andamos desnudos, todos vamos a ser indiferentes a ello. No, hay problemas. Entonces el Señor lo conoce muy bien, porque Él conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Y si decimos que no pecamos, estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos. Ahora, cuando el Señor le habla de este oro refinado en fuego, este oro representa la fe que obra por el amor, dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Entonces, aquí está el problema y está la solución. El Señor está ofreciendo lo que realmente se necesita. Ahora, interesante porque, y un detalle que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque la verdad las cosas que Cristo dice que de mí compres, y la iglesia de la Odisea no puede quedarse sin hacer algún esfuerzo, porque de improviso alguien dice la salvación es siempre gratuita, y efectivamente es así. Lo es. Pero tú tienes que hacer algún esfuerzo para hacer ese cambio, dejar esas cosas, o sea, no te es tan fácil, y Cristo también te puede ayudar el cambio, sí, y a fortalecer. Bueno, se podría decir, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué? No, yo creo que lo que tengo que hacer es poner mi voluntad en las manos del Señor. Claro. Porque recordemos que el mayor problema que tenemos es la libertad que el Señor nos dio, nuestro libre albedrío. Nosotros somos los que elegimos, o seguimos al Señor o no le seguimos. Recordemos lo que está diciendo justamente aquí en Apocalipsis, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿El Señor puede entrar? Claro que puede entrar. Él tiene el poder para hacerlo. Él puede entrar. Pero Él respeta la libertad que Él nos dio. Entonces, justamente, si yo deseo, yo lo dejo entrar. Pero si no, dejo la puerta cerradita y no permito que Él entre. Y Él no me va a forzar. Entonces, ese es el asunto. Yo soy el que tengo que hacer la decisión. El Señor, si yo deseo andar con Él, yo tengo que reconocer, Señor, soy incapaz. Soy incapaz de hacer tu voluntad, de andar en tus caminos. El Señor, ¿qué es lo que me dice? No te preocupes, tómate de mi mano y caminemos juntos. Es como pensar que tú vas al médico, el médico te extiende la receta, ¿no es cierto? Y todos los días tú miras la receta y dices, hoy me estoy mejorando, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poquito más que eso. Si ya te dio la receta, compra, anda a la farmacia y tómate el remedio para que te haga efecto. Ahora, el otro concepto que aparece allí es oro. El oro en realidad representa las riquezas espirituales que se ofrecen como remedio de Cristo para la pobreza espiritual que tenía justamente la Odisea. Ellos decían, sí, somos ricos, no tenemos necesidad de ayuda, pero espiritualmente eran flacos, débiles, inmundos. Y Cristo dice, compren oro que simboliza la fe, la obra por el amor, según Gálatas, porque dice, porque en Cristo Jesús, fíjate lo que dice Gálatas, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, promesas que Dios hace a quienes se sienten pobres y tristes, y van y buscan la ayuda, la dirección, el cuidado de Dios, y encuentran realmente lo que necesitan, ese oro que Dios nos puede dar para que podamos ser realmente cristianos genuinos. Y justamente lo que hablaba acerca de la desnudez, cuando le dice, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nos recordamos la vestimenta que Adán y Eva usaron cuando sintieron que estaban desnudos, cuando el pecado los hizo ver su realidad. Ellos tomaron hojas de higuera y se cubrieron. No les iba a durar mucho. El Señor les proveyó una vestimenta. Y aquí se nos habla de vestiduras blancas para vestirnos. ¿Y qué son esas vestiduras blancas? Las vestiduras blancas representan la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos. No tenemos nada con qué cubrirnos. Pero si nos cubrimos con el manto de justicia de Cristo, allí la cosa cambia absolutamente. Entonces, eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Estas vestiduras blancas, vestiduras impecables, del manto de la justicia de Cristo. Ahora, hay un concepto que también se menciona allí, ese concepto de refinado en fuego. Yo he conversado con algunos que trabajan el oro especialmente, y el oro, si pudiera hablar, cómo gritaría cuando lo están calentando, pero es la única forma que deje el desperdicio, la impureza que tiene, no hay otra. Y una vez que llega a cierto límite, y tampoco tú puedes dejarlo arder y quemar el oro, tiene un momento apropiado cuando ya está puro y se puede trabajar y presentar. Ahora, este fuego, la verdad que son a veces, son las pruebas, las dificultades que nos llegan a nosotros, pero bien lo dice Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos el refinamiento para ser perfectos en Cristo. Y en relación, que lo puede dar. Y en relación a eso, Primera de Pedro 1:7 dice claramente, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y si queremos agregar un concepto que lo dice Job, justamente el hombre que ya hemos mencionado en algún momento, dice, más él conoce mi camino, Job 23:10. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ser como oros. Algunas cosas vamos a seguir conversando en el día de mañana. Les agradecemos por su sintonía, que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones. Tenemos que reconocer que hay muchas cosas que aún nos faltan. El Señor nos la está ofreciendo. Lo único que debemos hacer es aceptarlas y seguir el consejo de nuestro Dios, que siempre desea lo mejor para cada uno. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.